Matías, ¿cómo estás? Muy pero muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los vecinos de Olavarría. Y bueno, como vos decías, nos tocó asumir el lunes pasado. Y bueno, teníamos encima la fecha del Azul Rock, que es algo muy importante para la ciudad y para la región. Y bueno, ya está todo organizado y las fechas van a ser el 21, el 22 y el 23. Se había retrasado un poco por las cuestiones obvias del cambio de gestión y bueno, como que todo había quedado por la mitad, el tema de contratos, y había que llamar nuevamente a los representantes de las bandas como para decirles que sí iba a ser el Azul Rock. Y bueno, pero tuvimos una complicación ahí, como no pudimos cerrar el número principal, que era Capanga, por una cuestión financiera, ¿no? El municipio de Azul atraviesa una situación bastante difícil, donde hay una deuda de alrededor de 25 millones, y bueno, nos parecía lógico que no podíamos abordar o el municipio no podía financiar el número de Capanga, que rondaba alrededor de los 70 mil pesos. Entonces, bueno, decidimos no contratar a Capanga y, bueno, hacerlo estrictamente local, con sí bandas invitadas de Mar del Plata y de la zona, que, bueno, asegurábamos la estadía y la comida, pero realmente pagar 70 mil pesos por 40 minutos con la situación que estábamos atravesando no nos parecía lo más lógico. ¿Quedó algún resquemor, Matías, con la gente de Capanga o está todo bien? No, creo que van a entender. Inclusive una de las chicas que está laburando conmigo ya se ha comunicado seguramente en estos días, porque lo decidimos entre ayer y hoy. Que bueno, nosotros le explicamos que nosotros no habíamos hecho el contacto con Capanga, sino que recibimos esa gestión. Por lo tanto, no sabíamos cuál era la situación del municipio cuando nos empezamos a... Claro. El secretario de Economía y Finanzas empezó a ver los números de la comuna. Realmente estaba complicado, ¿no? Y no nos parecía lo más correcto gastar esa plata, o por lo menos en el municipio. Más teniendo en cuenta que se vienen las fiestas, fin de año, y hay que priorizar que hay que pagar sueldos y aguinaldos, ¿no? Claro, tal cual. Matías, ¿qué edición del Azul Rock es la que se va a llevar a cabo ahora a partir? Es la 24. Ajá. 24 edición y, bueno, para el año que viene seguramente ya con más tiempo organizaremos el 25 con algo bastante más fuerte y mejor organizado, ¿no? Bueno, Matías, de todas maneras, a veces este tipo de festivales, obviamente lo ideal es que haya un número importante. Bueno, lamentablemente no se pudo dar lo de Capanga, pero seguramente no faltará oportunidad para que los muchachos de Quilmes estén en Azul. Es una muy buena banda que además convoca mucha gente y público adolescente por sobre todas las cosas. Pero a veces este tipo de festivales permite que bandas locales, que son realmente muy pero muy buenas y que habitualmente no tienen el espacio o el lugar o el evento para mostrarse, y bueno, este tipo de festivales sirve y mucho, ¿no? Contame un poquito qué bandas de Azul van a estar tocando. Bueno, me hablaste de bandas de Mar del Plata también, que hay muy buenas bandas allí. Sí, bueno, por como yo te decía recién, en Azul por suerte hay una cultura del rock muy importante. Y las bandas que van a, esta vez va a ser 3 días el Azul Rock, por lo tanto pudimos hacer una grilla muy muy muy buena en la selección de los músicos, de los artistas. Los que van a estar tocando van a ser el Turco Chodi, Quique Ferrari, 5 Litros, Atahualpa Yupanqui, Toca Ya Tierra, que por ahí son los que, Epifania, que son por ahí los más reconocidos. Sí, sí. De Mar del Plata viene Locales Rock y también Sur Tour. Bueno, eso más o menos son los más preponderantes, los más importantes que van a tocar en el Azul Rock. ¿Alguna banda de Olavarría tienen confirmada, Matías, o no? Mira, vos sabés que todavía no sé bien, porque el colaborador mío que se encargaba de confirmar las bandas fue el que me mandó la grilla un poco con conjunto que la armaron con otros músicos para más que nada tener en cuenta la cuestión de los días y qué bandas van a tocar, ¿no? Qué estilos de bandas van a tocar, como para no entremezclar distintos estilos. Pero por ahora, por lo que sé de Olavarría, no sé si hay alguna, pero el lunes va a ser vamos a hacer un... porque hay un montón de otras bandas que se han sumado últimamente que queremos ver cómo las podemos poner en la grilla, ¿no? Matías, y bueno, por ahí algún músico de aquí de Olavarría, ¿no? Que también, por suerte, hay una cultura del rock bastante buena. Músicos que están surgiendo y bandas que como siempre, ¿no? Por ahí cuando están surgiendo no tienen el evento para mostrarse y o para hacerse escuchar, y bueno, sabemos que el camino de la música es muy difícil, y yo aplaudo este tipo de eventos porque sirven para mostrar a las bandas. Hay muy buenas bandas que son realmente musicalmente excelentes y están desperdiciadas porque no tienen lugares a veces o fechas para tocar, y estos eventos son espectaculares. ¿Alguna banda o la barría, si está escuchando, Matías, puede hacer alguna gestión, acercarse, comunicarse con ustedes para tocar? Sí. Por supuesto, claro que sí, en ese sentido no tenemos ningún problema. Por ahí sí que sea antes del lunes, o porque en realidad nosotros estuvimos toda esta semana trabajando en la grilla, porque asumimos el lunes y el martes nos tuvimos que poner a laburar con todo lo que había que organizar. Por ahí seguramente alguna banda se nos va a quedar afuera por una cuestión de lógica de tiempo. Pero como vos decís, el Azul Rock, lo que nosotros queremos es que crezca en calidad y que se vaya instalando cada vez más fuerte, ¿no? Y brindar a los músicos un buen escenario, un buen sonido. Para eso contratamos un sonidista, y realmente el escenario y el sonido es de primera, ¿no? Así que eso es lo que más o menos queremos hacer, instalarlo fuertemente el Azul Rock en la región, como hace, es un festival que hace 24 años que está funcionando, si quiere, ha tenido sus altibajos, pero últimamente lo que apuntamos es que crezca en calidad, ¿no? Matías, ¿algún número de teléfono, algún medio para comunicarse aquellas bandas de aquí de La Barría o de la región? Radio La Barría se escucha en gran parte de la provincia y que, bueno, por ahí a último momento quieren hacer el contacto para estar. Sí, se pueden comunicar a través del Facebook Azul Rock, organización sin fines de lucro, que dice en el Facebook, y si no, en la Dirección de Políticas de Juventud, que es arriba de la terminal de la Ciudad Azul, ahí están las oficinas, y si no, a mi teléfono, este es 11-68-68-73-91. Matías, contame un poquito dónde se realiza esta edición número 24 del Festival Azul Rock. Se va a realizar en el Balneario, en el escenario principal va a estar en la isla del Balneario, ahí en la avenida Videgain, así que es justo para los que vienen de La Barría, en el acceso a la ciudad, ahí pegan la vueltita y ya van, les queda cerca. Bueno, ¿a partir de qué hora ya se puede concurrir al balneario, Matías? A partir de las 5:30 de la tarde, 6 aproximadamente, van a estar largando las primeras bandas. Así que bueno, los esperamos. Va a haber servicio de cantina también. Bueno, todo lo que tiene con el merchandising del Azul Rock también para vender. O sea, hay muestras fotográficas también. Ajá. Así que mientras van armando las bandas también... va a haber una musicalización muy buena, así que pueden pasar para pasar un lindo momento y agradable, ¿no? ¿Se cobra entrada, Matías? No, es totalmente gratis. Es gratis, eso es importante también. Tal cual, sí. Porque, bueno, aparte va a ser miércoles, jueves y viernes, ya muchos chicos están de vacaciones, que ya han dado las materias y pueden acercarse, sino también el viernes, que será el último día. ¿Quién cierra, Matías, el festival? ¿Lo tiene confirmado? La idea es que cierre una selección de músicos azuleños en una gran zapada, ¿no? El Turco Choy, Quique Ferrari y demás, ¿no? Eso lo vamos a armar esta semana porque, como te decía, lo de Capanga se bajó ayer recién. Se cayó ayer. Bueno, Matías, un desafío, imagino, importante, ¿no? Para vos, ser el coordinador de juventud de la Municipalidad de Azul, que en materia cultural Azul siempre es una ciudad que se destaca. Este año... la verdad que ha sido muy bueno, por lo menos por las noticias que nos han llegado aquí a nosotros. Fue un éxito el Festival Cervantino, con la presentación de Vicentico también, ¿no? Un artista que convocó mucha, pero mucha gente allí en Azul. Imagino que para vos, en lo personal, llevar a cabo la coordinación de juventud de la municipalidad, trabajar en el área de cultura, debe ser un desafío muy grande, que también requiere de mucha responsabilidad y mucho trabajo. ¿Tienen algunos proyectos en carpeta, Matías, que ya se puedan ir adelantando? Sí, proyectos tenemos muchos, pero por ahora, en el corto plazo, son las actividades a desarrollar en verano con la coordinación de deporte y cultura. Seguramente van a hacer actividades en el verano, y lo fuerte que tenemos preparado es para marzo, con todo lo que tiene que ver con la movida de la Semana de la Memoria. Queremos apuntar también muy fuerte a eso, que en Azul está bastante flojo, ¿no? No había una política de Estado fuerte con lo que tiene que ver a las políticas de verdad, memoria y justicia. también interactuando con las escuelas secundarias, ¿no? Uh-huh. A su vez tenemos la Casa de Arte Joven, que es una casa donde se van a realizar distintos talleres, ya sea de pintura, de arte y también de formación política, ¿no? Creemos que, bueno, en este momento, en este contexto histórico que atraviesa la Argentina, es importante que los jóvenes se sumen, que participen. Así que, bueno, eso en el corto y mediano plazo es lo que tenemos planeado, ¿no? Después, a lo largo del año, iremos resolviendo y aplicando las distintas ideas y planes y proyectos que tenemos, ¿no? Uh-huh. También tenemos uno muy bueno, que es el Rock de Acá, en donde distintas bandas van tocando durante todo el año, en donde pueden grabar su primer demo. A su vez, eso lo vamos a enganchar con Maravillosa Música, que es un programa de la Secretaría de Cultura de Nación, en donde es un concurso que va desde los 18 a 23 años, que participan, es tarjetaria por lo general, en aquellas que tienen bandas de rock con contenido social, ¿no? Uh-huh. Eso se hace un jurado, hay un concurso después por provincial, y bueno, este año cierra con Las Pelotas y La Bersuit. Así que para el año que viene lo vamos a implementar acá en Azul, como para que las bandas puedan tener también otro espacio y puedan hacerse ver y que los conozcan a nivel provincial y nacional, ¿no? Sin dudas. La verdad que entusiasma los proyectos y las ideas que tienen, Matías. Ojalá que puedan trabajar con tranquilidad, que puedan llevar todo lo que desean a cabo. Y bueno, desde ya mucha suerte para este emprendimiento, esta gestión que ha comenzado hace pocos días. Para vos, para tu grupo de trabajo, muchas gracias por tu atención, por tu tiempo. Y bueno, por ahí nos pegamos una vueltita. La verdad que tengo muchas ganas de estar allí en el Azul Rock. Me gusta este tipo de eventos que promueven la música de bandas que habitualmente no tienen el espacio. Así que por ahí me doy una vueltita por allá. Y desde ya, muchas gracias y que tengan mucha suerte, Matías. Bueno, a disposición. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, hasta luego.